Estamos aquí de vuelta en su programa Hijos de la Tierra. Aprovechamos para mandarles muchos saludos a los compañeros de Comán y Lel allá en Chiapas, a Armando, a Rodrigo Cortés. Y bueno, ahora los vamos a dejar con un audio que nos mandó nuestra compañera Moni. Ella se fue allá a Veracruz y sin más los dejamos con este audio. Les mandamos un saludo fuerte desde Jalapa y vamos a presentarles pues una parte de este trabajo que esta semana hicimos aquí en estas tierras veracruzanas acerca de los diferentes proyectos de mini hidroeléctricas que se quieren poner en las cuencas. Recordemos que únicamente en Veracruz hay más de 100 proyectos de mini hidroeléctricas en diferentes cuencas, y en esta ocasión pues por una invitación que nos hicieron los compañeros y compañeras de la vida de la Asamblea Veracruzana, pues nos dimos la tarea de acompañar pues un recorrido a varias de las comunidades que serían afectadas por una serie de proyectos en la cuenca de Nautla-Bobos. Aquí pues pudimos observar una situación que se repite muchas veces en las comunidades donde se quieren pretender construir estos proyectos, y es la falta de información, pero también lo que pudimos observar fue que la gente está muy decidida en una cosa: defender su territorio. Son comunidades alejadas, pero que tienen actividad agrícola, también es una de las cuencas más conservadas. Y bueno, como les comentaba, les vamos a presentar una de las entrevistas. Esperamos en algunos días ya poder presentarles el reportaje completo que podrían ustedes observar en la página de Hijos de la Tierra. Y ya que estábamos en Veracruz, pues en este recorrido los compañeros de Jalcomulco, muy cerca de Jalapa, donde también se pretende construir una serie de presas, pues estuvieron presentes para compartir pues la lucha que llevan y que recordemos que durante 6 meses han mantenido un campamento en la entrada de Jalcomulco para impedir el ingreso de las máquinas de la empresa brasileña Odebrecht, que pretende construir este proyecto. Y bueno, es una resistencia que ha logrado, a lo menos en este momento, parar el proyecto, muy organizada. Las imágenes que compartían durante la presentación de su caso eran impresionantes, ver cómo la población de Jalcomulco, que está integrada por campesinos, por gente que se dedica al turismo de aventura, a mujeres, hombres, jóvenes y niños, pues están decididos a defender el río. La frase que se repetía en cada pueblo era: el río es de todos y nosotros lo vamos a defender. Así que les dejamos este audio, esperemos que les agrade. Les recordamos que van a poder seguir toda la información de este recorrido que hicimos como Hijos de la Tierra junto con los compañeros de la vida en nuestra página. Y bueno, les mandamos un saludo a los compañeros allá en Radio Zapote desde Jalapa, y que continúen en este su programa 151 de Hijos de la Tierra. Y pues sí, Héctor Ecolio Galindo, de la Alianza de Comunidades Usuarios en Defensa de la Cuenca del Río Bobos Nautla. ¿Nos podrías dar el panorama general de lo que está pasando aquí en la cuenca en relación a las presas? Bueno, a partir de hace 4 años se han estado presentando a la Semarnat solicitudes para la construcción de 6 presas en esta cuenca, que estamos a la altura, sería el 20% de la cuenca alta hacia el río Nautla. Esta cuenca mide 100 kilómetros de río, termina en el bajo, en la playa. Estos proyectos se inician en el año 2000 con la autorización de Escalona, después viene la autorización para el Águila, después viene la autorización para Tatatila 1, ahora se anuncia el Tatatila, que iniciaría aquí. Aquí sería la Cortina, en la Junta de los Ríos, a terminar en el puente de Río Vasco. Más abajo está la presa San Pablo, a la altura de Mecacalco, San Joaquín, en la parte media de la cuenca. Más abajo de San Joaquín seguiría la presa de San Pablo, en la altura de Zapotitlán, hasta la última, que es un proyecto que está de hace muchos años, que es el de la Comisión Federal. Es un proyecto que no se ha presentado, pero que está estudiado. El interés de la empresa privada es para generar energía particular, que se va a vender a empresas que compran la energía mediante sistema de apresamiento, entubamiento por túneles y liberación del cauce en tramos de 3-2 kilómetros según los cálculos. Esto ha motivado una gran inconformidad, una gran inquietud, sobre todo en la cuenca baja, donde se inicia el movimiento en defensa de la cuenca. toda vez que por estas perturbaciones generales a nuestra biodiversidad, al desmonte, a la tala de árboles, a todo lo que, a las diferentes conductas de las lluvias que se han tenido, se están llevando arrastres a la cuenca baja, provocando inundaciones. Estas presas, de construirse, vendrían a retener el flujo libre del agua, causando sedimentos en las partes de las cortinas, matarían cuenca, tramos del río, acabando con la pesca, terminando con el uso del agua. Estas empresas, cuando logran las concesiones de la Conagua, se adjudican una cantidad de X de metros cúbicos por hora por año, pero implica que donde haya un escurrimiento que va hacia el río, esos escurrimientos los toman ellos como parte del agua que ellos requieren. Si una comunidad, digamos aquí el Molinillo, Tatatila o las minas, quisieran hacer uso de agua, estarían entrando en un conflicto por el agua que las empresas están solicitando. Esto, a juicio de los que estamos involucrados como afectados, porque la visión de la alianza no es la defensa ética simplemente del problema. El asunto es que nos vemos como afectados porque somos hijos del río, somos usuarios, somos los beneficiados por las bondades de la naturaleza. Por eso este movimiento tiene que ver más como afectados, y venimos a hablar con las comunidades para que estén enterados. La constante es que las empresas no hacen asambleas de información, no mantienen en comunicación a las comunidades, se visten de ser empresa pública, de ser trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, si hicieron los estudios para este proyecto, se visten inclusive con vehículos parecidos a la Comisión Federal, haciendo estudios. Esta de la empresa Tatatila, que es la empresa Parsifal, tiene 2 años y medio que ha estado haciendo los estudios, tiene ya casi todos los permisos logrados. Esta situación de no advertir a las comunidades sobre los posibles daños ha motivado que se despierte la inquietud en toda la cuenca alta y media para detener esos proyectos. La lucha de la alianza, en síntesis, es para evitar que estos proyectos se logren por los daños ambientales, por el rompimiento del tejido de las comunidades, las enfrenta, las divide, crean visiones falsas. Se habla de un empleo que al final no es mayor, está el caso de las minas, en el caso de la cuenca más alta, y esto es lo que la alianza trata de dar a conocer. En este proceso hemos aprendido, hemos estudiado la visión técnica que tienen estas empresas, hemos descubierto sus fallas en cuanto a la planeación, las trampas que se le presentan a la misma Semarnat, que no viene a hacer no vienen a hacer estudios. Tenemos el caso de la cuenca del Jalacingo, donde se pretende hacer 4 presas, y en una estimación de daños para la mitigación hablaban de una cantidad determinada de árboles, hablan ellos de no más de 300 árboles de pino existentes en un tramo del Ocampo Cuetzalín, cuando hablaban más de 1000. En la lógica del procedimiento debería de venir la CONAFOR y la Semarnat para determinar realmente cuál es la biodiversidad, para ver si está compensada las actividades de mitigación que las empresas deben presentar en sus estudios. Pero por razones presupuestales o por falta de decisión política, la Semarnat no viene a hacer un estudio del daño que posible que se puede dar, y no puede comparar simplemente en un gabinete el trastorno que se le va a hacer a los ríos, a los bosques. Por eso en este movimiento nos hemos llegado conocimientos de hidrólogos, de biólogos, de técnicos que han estado hasta en el sector público y que nos han ilustrado sobre los daños, las afectaciones, los derrumbes que se hacen con estas obras, el rompimiento con las relaciones sociales. Es ahí el motivo de la alianza en este trabajo, y ese es lo que mantiene la demanda, es porque estos ríos se protejan con la emisión de un decreto para que se declare una reserva de la biosfera esta cuenca, la cuenca del río Nautla, para evitar que construcciones de infraestructura, que se llama, vengan a perturbar el equilibrio que tiene la naturaleza. Es una cuenca rescatable, según los estudios de los científicos, es una cuenca que se puede potenciar en su capacidad de generación de agua, de recuperación de especies. Por eso, no nada más es una oposición a las presas, también a la contaminación, a la caza ilegal de la fauna, de la flora, que hay aquí un tráfico excesivo de plantas, de animales, que se hacen en caza furtiva. Entonces no es nada más un problema de oponernos a las presas, es una demanda que esta biosfera se rescate, se restituya, se restablezca con aportes ya de la ciencia, con aportes de los mismos usuarios, las comunidades, que sus actividades no rompan el equilibrio. Es un movimiento, entonces, no es exactamente contra las presas únicamente, sino es salvaguardar la riqueza que tenemos, porque de aquí dependemos las comunidades de la Cuenca Baja. ¿Cuántos municipios son parte de la cuenca y cuántas personas serían afectadas por estas? Bien, la cuenca hidrológica del río Nautla abarca, en teoría son 24 municipios que van de Perote, Las Vigas, Tlacolulan, Tatatila, Las Minas, Villaldama, Perote, la parte baja de Perote, donde empieza el descubrimiento para Pancho Poza, para los ríos de Alto Tonga, Jalacingo, Tlapacoyan, Martínez de la Torre, San Rafael, Yecuatla, Colipa, Tenochtitlan, Misantla, y tres municipios del estado de Puebla, que son Huitamalco, Acateno y Xutetelco. Esta es una cuenca de 450 mil hectáreas, que alberga no más de 400 mil habitantes. Esto es el asentamiento por persona en la capacidad de volumen de terreno. Habla de una cuenca con poco impacto social. No hay industria mayor, hay beneficios de café, hay ingenios azucareros en la cuenca baja. El problema son los escurrimientos sanitarios de los municipios, tiraderos. Aquí arriba tenemos un tiradero que eso debería tener las empresas. Este río viene ahorita contaminado por un tiradero que está funcionando para Las Minas y Tatatila a cielo abierto. Es una cuenca de las más, si no es la más grande en caudal, la cuenca es el Tecolutla, que tiene el doble de agua, pero no tiene la concentración en tan poco espacio de la biodiversidad. ¿Tienen la información de los nombres de las empresas que quieren construir las presas, o de dónde es el capital? Bueno, los nombres aparecen en los estudios de impacto que ellos presentan, pero son nombres que al investigarles llegamos a las notarías y son proyecto hidroeléctrico 1, Parsifal, la otra se llama Tatatila, la otra se llama Escalona, la otra se llama Elia, el otro se llama proyecto hidroeléctrico San Pablo, son Zapotitlán, pero no hemos llegado a la fuente de financiamiento. Hemos descubierto, es un dato muy importante, que muchos de estos estudios no son para construirse de inmediato. Son empresas como que están haciendo de intermediarias, quiere decir, sacan los permisos de retención de agua, de construcción, del impacto, mitigación, de los permisos forestales, el uso de explosivos, la apertura de caminos, la venta, permisos para vender energía que están otorgados. Y ya con esos permisos, estas empresas intermediarias se las venden a empresas compradoras más grandes que pueden invertir. Un promedio, estos son presupuestos que van entre 800 a 900 millones de pesos cada embalse, en una proporción de 30 a 40 megawatts. Las alturas de las cortinas van de 20, 30 a 40 metros. Pero el mayor problema es que no es una presa a hilo de agua como está en Las Minas o como el Encanto, que tenemos una presa allá abajo en Tlapacoya. El problema de estos embalses es, aunque se ven pequeños, 30, 40 metros, desvían el cauce mediante túneles donde van a lograr una velocidad determinada en un tubo de presión de alta resistencia, en túneles de 3 metros de diámetro, y en esos lapsos logran una velocidad para mover sus turbinas y devolver el agua. Por eso se habla de mini hidráulica, pero en algunos estudios, si hacemos el cálculo de los 6-7 proyectos, equivaldría a dos grandes presas, pero de ser una gran presa son 6 retenciones del agua que vendría a perturbar. Por eso no hemos tenido la capacidad de saber los capitales. Sabemos que se ponen en la bolsa de la energía, ahora cuando se están invirtiendo capitales mundiales en la energía supuestamente renovable. No es energía limpia, es energía barata. No es limpia porque la perturbación que le van a hacer a los ríos no les puede dar la categoría de limpia. No podemos decir que si no se emiten producción de energía con diésel, con combustibles fósiles, del impacto de carbono a la atmósfera, que puede ser mayor, pero haciendo una lógica elemental, si quitamos las fuentes de agua, si perturbamos la fábrica del natural del agua, que es donde se retiene el carbono que absorbe y emite el oxígeno, está descompensado. Si se cierran las plantas que queman diésel, las que se calientan, las termoeléctricas, y se abren estas, lo que estamos haciendo es que le estamos quitando a nuestras cuencas la capacidad de generar agua al romper el equilibrio. Entonces no pueden ser energía limpia y menos sustentable. Pero como se habla que estamos en una supuesta emergencia energética, cosa que no es cierto, porque hemos levantado la bandera que es energía que se va a ir a una industria, que va a ir a la basura, que se van a alimentar centros climáticos de grandes tiendas que van a querer enfriar o calentar sus atmósferas, los centros comerciales, a costa del medio ambiente, iluminar autopistas. Quiere decir que están haciendo un uso de la energía para más capital, hablando de una supuesta emergencia energética, cosa que no es cierto porque hay fuentes alternas. Está la eólica en su momento con su discusión, está la de las mareas, está la solar. Si cada empresa tuviera los techados solares para captar la luz, podría resolver sus problemas de energía. Esta energía les está costando a las empresas de 25 a 30 centavos el kilowatt, mientras la Comisión Federal la está vendiendo a 65 centavos. Entonces vienen por energía barata y energía sucia. ¿Algo que quieras agregar? Pues el llamado a que estamos en este frente en resistencia, no solo en esta cuenca, la cuenca del Tecolutla en la parte de Puebla, la cuenca de la Antigua, la cuenca de los ríos en Songolica, que han también levantado sus pueblos junto con otros pueblos del país y del planeta, en esta lucha por evitar que siga el deterioro ambiental, que es el impacto a la sociedad. Así es que tenemos la obligación de unir a los pueblos, de llamar a la ciencia, a la tecnología realmente democrática y avanzada, a buscar realmente alternativas. Primero, la reducción del consumo de todo tipo de energía. Segundo, el uso racional de esta energía. Se acabó la pila, siempre me pasa eso. No, la pila no, la tarjeta. Después de 2 horas acaban las baterías conmigo. Pues sí. Por eso necesitamos. Debería de ser más precoz. No, qué bárbaro, qué síntesis, cabrón. La retomamos, nada más desde el principio. Porque, que no salió, que quiere otra vez. Se le olvidó prender la cámara. Era un ensayo para ver si eras desinhibido, ¿verdad? Sí, ahora sí me va la buena. ¿Dónde se quedó? ¿Estamos en el río? No, en lo de un llamado a la ciencia. ¿Bien? El llamado que hace la Alianza, la Vida, la Asamblea Veracruzana de Iniciativa y Defensa Ambiental es a la ciencia, a los estudiosos de la realidad que se está en el mundo, y aportar esos elementos técnicos y científicos para buscar realmente alternativas, sobre todo el llamado a la reducción del consumo de energía eléctrica, energía de combustible para el petróleo. No podemos suministrar más energía a un sistema que no le alcanza a digerir la cantidad de energía que se le está inyectando. Por eso no es un movimiento estrictamente contra estas represas, es todo un movimiento para un cambio de actitud del hombre con su relación con el planeta. Ese es el llamado que hacemos a la comunidad y a las comunidades a la defensa de su territorio y de su soberanía. La demanda es una reserva de la biosfera y que las comunidades tengan opinión para la construcción de estos embalses mediante consultas públicas, en base a los derechos humanos y en base a los derechos de los pueblos a su autodeterminación. Muchas gracias a todas y a todos por estarnos escuchando aquí en su programa Hijas, Hijos de la Tierra. Le damos un especial agradecimiento a Polyester Cat, que estuvo en los controles. Un agradecimiento especial también a Jaime Quintana, que estuvo también en la entrevista. Otro agradecimiento a Sergio Ferrer, que también contribuyó. Hicimos un enlace desde Tlapa